Del fútbol de primera. Instituto recibirá a San Lorenzo el jueves a las 17:10 y Central a San Martín de San Juan a las 19:15. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Buenos días a todos. Pasó un minuto de las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, Mariana Gil Labordé? Muy bien, muy buenos días, Eduardo. Buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Viajó bien en el Urquiza? Sí, viajé bien. Bueno, Urquiza, tampoco va a poder viajar en el Belgrano Cargas porque parece ser que... No, digo, porque como van a comprar vagones nuevos... Como no, quieras, no, si quieres viajo. No, pero van a comprar vagones nuevos. No me diga que los de Urquiza están nuevos. No, no, para nada. No, no. No. Y si dicen que en los trenes de Buenos Aires se viaja como ganado, en el Belgrano Cargas se va a viajar como soja, como girasol. Va a ser una cosa mucho más elegante con locomotoras chinas. Nada que ver. Pero por favor, hijo. Bueno, eso es el anuncio formal y concreto. Después vamos a entrar en tema Francisco Balash, pero el anuncio concreto de la visita de Wen Jiabao en esta mini gira, después de haber compartido con Dilma Rousseff y con Cristina Fernández de Kirchner un encuentro en Los Cabos, el anuncio concreto ayer en una teleconferencia donde estuvieron Rousseff, Cristina Kirchner, pero también estuvo Pepe Mujica, Wen Jiabao alentó la integración. El diario La Nación, hoy con mucha picardía, dice: se alienta una zona de libre comercio entre China y el Mercosur. Yo diría, ni tanto ni tampoco. Lo que es cierto es que China va a querer, indudablemente, porque lo ha querido históricamente, que no haya ningún tipo de barreras arancelarias a sus productos, y a ellos, en la División Internacional del Trabajo que proponen, que no es tan diferente a la de Gran Bretaña, en vez de mandarle nosotros cereal y carne para los obreros ingleses, lo que quieren es que les mandemos productos que después sirvan o de fertilizantes, porque uno de los objetivos de ellos es aprovechar el gas de Tierra del Fuego, es una inversión que tienen planteada por $600 millones, aprovechar el gas de allí, poner una planta de fertilizantes y mandar los fertilizantes allá, o mandarles soja, y tanto los fertilizantes como la soja va destinada básicamente a lo que ellos ven como el futuro de un mundo agroalimentario, en el cual la Argentina no va a producir la carne y el trigo, sino en todo caso el alimento para los chanchos y las vacas que tengan en China. En ese sentido, Brasil, ya previendo, no sacó una delantera. Nosotros Antes le vendíamos carne a Brasil, hoy le vendemos frigoríficos a Brasil. Es decir, hoy ellos han comprado frigoríficos de origen argentino y de origen norteamericano en suelo argentino, y además han hecho con razas, por supuesto, mucho menos valiosas, mucho menos celebradas que las Hereford, las Aberdeen Angus y demás. Ellos han hecho en base al cebú, en base a razas mucho más duras, pero con modificaciones genéticas, han hecho un tipo de producto cárneo que sí entra en los principales mercados. Y en la perspectiva de un mundo en el cual efectivamente se necesitan alimentos, nosotros decimos, estamos en condiciones de vender 300 millones de toneladas de alimentos. Bueno, no es falso que la soja puede ser algún día un alimento. De momento está considerado más una forrajera que un alimento. En esa perspectiva y en la perspectiva de la crisis que viven Europa y Estados Unidos, yo diría, es muy interesante la visita de Wen Jiabao a Argentina, en primer lugar porque nos pone en un podio de países importantes para la potencia emergente, la segunda economía del mundo, y país que de acá a 5 o 10 años va a ser un país importantísimo. Nos pone también en un dilema, viejo dilema conocido para los argentinos, que es qué producimos nosotros. Nos incorporamos como un eslabón de un concepto internacional liderado por quienes tienen la investigación, el desarrollo, la tecnología y la industria, o tratamos de competir, como se hizo concretamente en la década del 45 al 55, con un desarrollo independiente. Fue el único momento en la Argentina, desde 1810, desde lo que quería Felipe Varela, lo que querían muchos, y otros que en realidad hay que ir a fondo, porque cuando uno agarra el libro de José Carlos Chiaramonte, que podrá no ser peronista, pero da muchos más elementos para pensar integralmente la sustitución de importaciones que algunos argumentos de los que defienden de repente a Rosas con su ley de aduana de 1835, que no era una ley para defender a la industria, sino en todo caso para darle recursos al fisco, porque Rosas tenía el poder, la suma del poder público de todo el país. Entonces, acá hay un gran debate interesante para decir, sí, es una oportunidad la de Wen Jiabao, pero es una oportunidad que nos puede venir como nos calzó el dominio imperial británico, como nos calzó el imperialismo norteamericano, y como ahora, en un país que estamos tratando de vivir con lo nuestro, nos puede significar una madera balsa para agarrarnos y un palito chino para hundirnos. Así que, interesante dilema, y como dicen los chinos, crisis es oportunidad. ¿Estuvo viendo usted esta visita de Wen Jiabao, Francisco Balas? Así es, y una de las cosas que habría que mencionar es que esto se inscribe dentro de una gira, gran gira por Latinoamérica que está haciendo el presidente chino, y que por ahora, más allá de lo que comentabas vos, anuncios concretos para la Argentina relacionados a lo que es el tren Belgrano Cargas. No hay ninguna otra inversión concreta, en algún momento se hablaba de petróleo, que se venían los chinos y que se quedaban con el petróleo, que compraban YPF. Realmente no hay ningún anuncio concreto más allá de ese hoy. Como tampoco ninguna, que se pensó que se iba a anunciar, algún anuncio de alguna empresa que se iba a radicar en la Argentina para la producción de productos primarios y poder producir aquí productos oleaginosos. Nada de eso se ha confirmado todavía. Y la posibilidad de que haya un Mercosur que se incluya, como fue lo que dijo la presidenta, que sería interesante que China forme parte del Mercosur, no en forma directa, pero que sea un socio estratégico. Bueno, la discusión que se daba y se dio en Brasil también es qué es lo que vamos a aportarles nosotros más allá de lo que hoy estamos haciendo, que son los porotos de soja, concretamente. Hugo Paredero, ¿quiere escuchar a la presidenta? Muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Edu, y a todos. Sí, siempre quiero escuchar a la presidenta. Bueno, pero yo primero tengo que preguntarle a usted, no estuve muy galante diciéndole a Mariana Gil Laborde lo de Belgrano Cargas, ¿no? Porque me parece que... Sí. Porque claro, uno dice, ya si me conoce hace tanto... Si no se lo dice Hugo, no estuve. No estuve muy bien, ¿no? Pero no importa. Pero bueno, retrocedí. No había advertido que podía haber... Retrocedí 9 casilleros. Pero bueno, en el mundo sobra 9... casilleros, Eduardo. Sí. Tranquilo. Y oportunidades no sobran. Con tantos trenes, con el tren de la costa, el tren Bala, el tren de la costa, el Expreso Oriente. Claro. Pero viste que dicen cualquier bondi te deja bien. Bueno, no. A Mariana Gil Laborde cualquier tren no la deja. No, así que... Nada. Discúlpeme. No, todo bien. Fue divertido igual, Dentro de 3 o 4 años. Fue divertido. El ave. Escuchemos ahora a la presidenta. Dilma ha señalado la necesidad de concebir en el próximo encuentro el análisis del documento y de la declaración que concilie precisamente los intereses de China y del Mercosur que adquieren a la crisis, en el marco de la crisis global. Hemos estado juntas en la reunión del G20 junto al primer junto al presidente Xi Jinping y hemos podido comprobar realmente que las dos, digamos, economías que están en crisis, Estados Unidos y fundamentalmente la eurozona, no han dado respuestas satisfactorias que nos hagan a entrever a las economías emergentes, que hemos sido la que hemos sostenido durante la última década el crecimiento de la economía global. No hemos podido encontrar en la reunión una respuesta en términos de prácticas y políticas concretas. Muy bien, cuando decía Xu Jintao se refería, o Hu Jintao, es difícil. ¿Usted cómo dice? ¿Mao Zedong, como decíamos antes, o Mao Zedong? No, Mao Zedong, claro, somos de esa época. Al tuntún voy. Bueno, yo le digo Hu Jintao, pero me pareció que la presidenta le dice Xu Jintao. ¿Como ¿no? Beijing o Beijing? Sí, bueno, debe ser así. La J parece que se refiere al mandatario saliente de China, Wen Jiabao, que es el que vino a la Argentina, es el que ingresó el año pasado. Es curioso porque ellos, en realidad, ya deciden mucho tiempo antes quién es el sucesor, ¿eh? Y el sucesor ya tenía un cargo que era el número dos del Estado chino. Qué cosa impresionante, sí. ¿No? Pero sí, es la época de la democracia. Ahora, suena un poco rarito. Uno dice la democracia, una democracia ya muy demasiado ordenada. Eso no tiene problemas con nosotros porque acá somos todos Fernández. Escuchemos de nuevo a la presidenta. Nuestra vinculación como Mercosur con China es una oportunidad histórica para, como dice Pepe, lanzar el gran desafío que es no ser solamente productores de materias primas, sino que necesitamos también agregar valor a nuestra materia prima, porque tenemos que generar trabajo para nuestra gente e inclusión social. Muy bien, y ahora antes de escuchar a Wen Jiabao, mejor dicho, al traductor del primer ministro chino, les quiero leer cómo titulan tres diarios respecto de esto. Porque Página 12 recurre a una retórica interesante, que es Otro Mundo. Tiempo Argentino cita a Cristina cuando dice el Mercosur tiene una oportunidad histórica con China, lo cual tampoco es falso. Tres cuartos vasos llenos. Y La Nación dice, con más picardía, dice China plantea al Mercosur un acuerdo de libre comercio, para que cualquier lector de La Nación diga, con China sí, pero con nuestros amigos con Estados rojos. Unidos no. ¿Dónde está la picardía? ¿En libre comercio? Es claro, porque la Argentina, usted recuerde que en 2004, el ALCA, que era el Tratado de Libre Comercio, fue ALCA, ALCA de carajo. Sí. Porque era el Tratado de Libre Comercio con la zona de las empresas norteamericanas. Entonces, por eso le digo, cualquier lector de Nación dice, con estos chinitos que son todos iguales. Sí, bueno, vamos a ver cómo lo dice el traductor de Wen Jiabao. Mejorar en gran medida la calidad de las relaciones económico-comerciales bilaterales. Debemos tener una visión largoplacista, estratégica y global para planificar la cooperación. Y también debemos realizar estudios de factibilidad sobre el establecimiento de la zona de libre comercio entre China y Mercosur y también trabajar conjuntamente para promover la construcción de la red de transporte de la región sudamericana. Y también debemos trabajar conjuntamente para defender los intereses comunes de los países en vías de desarrollo en el marco del comercio bilateral, así como procurar de que la agenda de desarrollo de Doha de la OMC pueda lograr un resultado integral y balanceado. En tercer lugar, fomentar la amistad entre los pueblos. China está dispuesto a fomentar los intercambios de personas a través de distintos canales con los países de Mercosur, así como fomentar los intercambios turísticos, culturales y educativos para sentar una sólida base para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Me queda claro, Horacio del Prado, una cosa. Ellos tienen un plan. Lo lee y tienen un plan. Esa es la parte que nos tienen que contar nosotros, y hay muchas otras, porque cuando ya hablan de la Organización Mundial de Comercio, estamos hablando de la miércoles, ¿no? Ahora, para ver la jugada, si usted ve el replay, sí, el traductor de Wen Jiabao le dice algo que sirve como para decir para dónde viene el plan. Yo le creo todo. Lo que dijo, lo que escuché ahí atrás, sí, yo le creo todo. Pero te voy a decir algo que se escamoteó en esta, en este discurso. Gio Moreno, el jugador de Racing, ayer firmó para el Shanghai. Shenhua se presentó con la camiseta. ¿Quién es el técnico? El Checho Batista. Entonces, en este intercambio estamos perdiendo nosotros. Se nos llevan 9 millones de dólares y se llevaron a Gio Moreno. A jugar con Drogba y con Anelka. O sea que el año que viene anda preparando la televisión para mirarlo en la, en la, yo le voy a decir una cosa, que nosotros tenemos un problema en la integración con China, pero esto es un problema real. Lo hablábamos el otro día con Rafael Bielsa. La Argentina no tiene escalas prácticamente en el 95% de las cosas que hace. Una de las pocas cosas que tiene escalas es en la industria del talento futbolístico. Porque usted saca un buen jugador de fútbol y le puede vender a los chinos un jugador de fútbol. Lo que no le puede vender a los chinos es un encendedor o una vaca. Usted tiene que tener una escala. Fíjese que una de las cosas que sí están hablando es la gente de Biogénesis, Bagotto, del grupo de empresas de Hugo Sigman, de establecer una planta allí para hacer vacunas. Pero claro, para establecer una planta ellos le tienen que decir, bueno, y te pregunté, ¿y cuántas vacunas vas a hacer? Entonces... ahí estás en un problema. Me decía el otro día Paco Pérez, Francisco Pérez, el gobernador de Mendoza, porque tuve la posibilidad de charlar con él. Tuve la posibilidad de charlar con él y le dije, bueno, el jueves te quiero sacar en el programa. Bueno, bueno, porque él va a ser el anfitrión pasado mañana de la reunión del Mercosur. Y me dice, nosotros después de 2 años, fíjese que Mendoza da al Pacífico, y esto para los chinos es muy importante. Después de 2 años... logramos poner una casa de Mendoza en Beijing, después de 2 años. Uno dice, si usted va con la plata y pone una casa de Mendoza, se supone que sí, no. Pero ellos también, para darle un lugar a la casa de Mendoza, tenés que ofrecerles un cúmulo de cosas que a su vez a los chinos les interesa difundir. Bueno, y le dije, ¿con qué? Y con todo. Dice, con cosas de aceite de San Juan, pero sobre todo vinos mendocinos. Pero 2 años, es decir... Nosotros, cuando decíamos venderle carne a los ingleses, estaba la tecnología para llevar el enfriado, estaban los obreros ingleses que laburaban 10 horas por día, como laburan los obreros chinos 10, 12 horas por día, para, uno dice, bueno, ¿y le podés vender carne a los chinos? Ni loco. ¿Le podés vender? ¿Qué les podés vender? Entonces, acá tenemos un gran problema. Pero bueno, interesante lo del fútbol, porque estoy seguro que ellos le van a poner un ojo a este tipo de... Así como dicen, bueno, turismo para China nos conviene, ping, les mandamos 100.000 tipos a la Patagonia. Te recuerdo que cuando hicieron los Juegos Olímpicos, en el 2008, hicieron una de las ceremonias inaugurales más espectaculares de la historia, si no la más espectacular, que se discutió si había sido muy virtualizada, ¿no? Muy computarizada y... Por televisión al mundo se difundió una imagen que en lo real no se había visto, como cuando lo hicieron el Mundial 98 en Francia. 7:17 de la mañana, algunos dirán, pero estos tipos se olvidan que mañana Moyano llamó a un paro que es político, se olvidan que está cortado el puente Pueyrredón, se olvida lo que está pasando con Lugo. No nos olvidamos, pero en realidad si no tomamos dimensión a veces de hacia dónde podemos ir o hacia dónde estamos yendo, nos guste o no nos guste, el resto de la información parece que fuera una información que uno la tira sin brújula, ¿no? Y acá, esta visita no es una visita intrascendente, y las cosas que tenemos que pensar no son intrascendentes, porque cuando nos hablan de Organización Mundial del Comercio, no nos hablan de... A nosotros nos dicen CIA y saltamos ya con paso de Kung Fu. Nos dicen Organización Mundial de Comercio y tenemos mirada de vaca. No, queremos y bueno, eso. Yo le digo, Hugo Paredero, esos tienen aviones no tripulados. Son los mismos dueños. Son los mismos. ¿Usted en el fondo de su alma cree que estamos a la altura de la circunstancia? No lo sé. A mí esto de la integración con China es una cosa que, como muchos, lo decimos en broma, la China vichina. Sí. No tuve oportunidad de viajar nunca. Las veces que han viajado, como viajó Ezequiel Cidí el otro día, es gente que viene y te cuenta cosas de superficie. La verdad, no soy un especialista. Las veces que hemos entrevistado a algunos académicos, se me escapa todo. No tenemos dimensión. Yo tengo dimensión de lo que era China en la época del Librito Rojo y de la Revolución Cultural. Claro. Esta cosa de que te hagan ciudades... para incorporar campesinos, que 1.000.000.000 de habitantes que hablan 100 lenguas distintas, que tienen 59 etnias distintas, acepten que hay que tener un hijo, me parece una cosa increíble. Porque si hay algo que parece propio de la identidad más singular, es la libertad de cuántos descendientes tenés. Sin embargo, esa sociedad funciona al unísono desde hace 10 años y pasaron de ser el país más poblado de la Tierra a ser el segundo, porque los indios, que tienen una religión y una filosofía completamente diferente, no lo tienen. Entonces yo no sé si es bueno o es malo, no sé si nosotros estamos a las circunstancias. Lo que veo es que ellos avanzan a paso, como dice Piumato, a paso de... A paso de vencedores, a PDB. Después ya vamos a hablar. El tema es que los chinos tienen un concepto del límite, de la restricción muy especial, y dan como imagen la caña de bambú, ¿no? Que puede llegar, si querés, hasta el cielo, pero que cada tanto tiene que tener su paraje, sus nudos, para que... esa es la imagen que dan ellos hablando de la restricción, no como un impedimento, sino como un orden. ¿Puedo dejar algo picando de los chinos? Un partido que simpatizaba con los chinos, ¿a dónde habrá estado un 27 de junio, pero de 1975? Oh, porque mañana es 27 roto. De junio, y vamos a hablar del otro también, ¿no? 27 de junio, cuando aquel Rodrigazo. Vamos a una entrevista, pero antes damos datos del tiempo y teléfono para comunicarse. Las 7 de la mañana, 21 minutos, 8 grados 2 décimos, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, la sensación térmica es de 7 grados, humedad de 83% y el cielo despejado. Y los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Nos vamos al Paraguay para tratar de seguir más de cerca cómo está la situación luego de que el viernes pasado se destituyera por una decisión del Parlamento paraguayo al presidente Fernando Lugo, y supimos de algún tipo de manifestaciones que se habían dado a lo largo del viernes y que fueron prácticamente menguando durante el fin de semana, hasta que en el día de ayer no se registraron demasiado tipo de, decíamos, manifestaciones o movimientos en la ciudad de Asunción. Pero quien nos va a explicar más de esto es Alfredo Boccia, que es politólogo, columnista y analista político del diario Última Hora de Asunción del Paraguay. Alfredo, Francisco Balayo saluda y gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte. Alfredo, cuéntenos un poquito cuál es el estado de situación actualmente en Asunción, cómo es la vida cotidiana allá, cómo es el clima político luego de lo sucedido el viernes y de los días posteriores, inmediatos posteriores. Bueno, miren, por decirlo de un modo general, el país está en calma, no hubo ningún tipo de acontecimiento violento, de manifestaciones que superaran la presencia de 2.000 personas en Asunción. Pero eso no significa que el país esté en calma de fondo, ¿no? Claro. Hay que entender un poco la psicología paraguaya colectiva. No somos un país que tenga una tradición de protesta callejera. Comprendo. Somos distintos a ustedes en ese sentido. Pero tampoco significa que esto que sucedió el viernes pasado se tenga que tomar con resignación y con pasividad completa. Ha habido un punto de resistencia simbólica, digamos, que ha sido la televisión pública en Asunción, el local de la televisión pública en el microcentro asunceno, porque fue una de las pocas cosas que Lugo hizo muy bien, ¿verdad? Guardando la distancia, fue algo así como la BBC. De la nada se creó un órgano estatal, un canal estatal, que fue absolutamente plural y de muy alta calidad. Pero la verdadera protesta vendrá en el interior y en los próximos días. Será probablemente una protesta campesina y golpeará a Franco donde más le duele, en la parte económica, que serán cierres de rutas y ocupaciones de tierra. Una consulta, Alfredo. ¿Las autoridades de Radio Nacional y de la televisión pública de allí fueron cambiadas por Franco, fueron removidas o siguen siendo las mismas autoridades que había designado oportunamente Lugo? Mire, como de la televisión pública sucedió algo García Marquesco. El director de la televisión pública se llama Marcelo Martínez y es un cineasta paraguayo. Sí. muy reconocido, sí. Reconocido, ¿no? Que fue el que armó todo el equipo. Por supuesto fue uno de los primeros en renunciar cuando ocurrió yo no quiero hablar de golpe de Estado porque no lo fue, ¿no? Este golpe institucional, ¿no? Pero en medio del caos, y como era el botín, uno de los botines más preciados del nuevo gobierno, mientras juraba Franco, ya enviaron una suerte de interventores al local de la televisión, cuando los empleados todavía no se habían retirado, los que habían renunciado de forma masiva, ¿no? Y fue una cosa muy grotesca, muy tipo de intervención militar de la década del 70, en la época de la dictadura. Y entonces ellos denunciaron, los empleados que estaban todavía, los periodistas que estaban todavía en el canal, una censura de prensa, un atraco. Y bueno, pararon la mano allí y dejaron la cosa para el día siguiente. Pero al día siguiente se empezaron a dar cuenta de la barbaridad que habían hecho, porque los embajadores del Mercosur se retiraban del país, el nuevo régimen estaba, el nuevo gobierno estaba siendo visto como un régimen que no iba a garantizar la democracia, y no se animaban a hacer nada. Y entonces, de algún modo, la televisión pública fue tomada por la gente. Y se pusieron 500 personas enfrente, luego 1.000, 2.000, y hasta ahora continúan todas las tardes con un programa que se llama Micrófono Abierto, en donde los oradores van pasando uno tras otro hasta la madrugada. Con lo cual, el gobierno tiene la televisión pública tomada por la oposición, no puede cerrar, podría muy bien desenchufarla, pero no se atreven. No es por ahí donde van a sufrir el mayor golpe tampoco, ¿no? Tampoco, porque a la vez les sirve para demostrar que cierta pluralidad, dijo, un poco con eso. Pero es cosa kafkiana que Lugo dio una, fue invitado a estar allí, dio una conferencia de prensa. Sí, fue muy curioso, y es medio kafkiano, como usted dice. Una consulta, se anunció ayer que no iba a haber un adelantamiento a las elecciones, que es algo que se había previsto, o por lo menos se había tenido en cuenta en los primeros días posteriores al golpe. No, mire, no, es imposible constitucionalmente. Uh-huh. Salvo que se viole la Constitución. Hay plazos muy bien establecidos por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y las elecciones se tienen que hacer el 20 de abril. Bien, y una última consulta, Alfredo. ¿Es cierto que en los últimos sondeos que se habían hecho semanas antes a lo sucedido el viernes, dentro del electorado, la opción de volver a votar a Lugo no era una cosa tan lejana para muchos paraguayos? No es cierto. Lugo tampoco puede ser reelecto. Uh-huh. En ningún caso y nunca. La Constitución paraguaya del 92 se hizo mirando para atrás, es decir, pensando en Stroessner, que se había ido en el 89, uh-huh, y que se había quedado 35 años. Entonces se puso una cláusula de que no hay reelección en ninguna circunstancia, ni siquiera en periodos alternados. Lo que sí es cierto es que la popularidad de Lugo, según una encuesta reciente, de 2 meses atrás, hecha por Marcelo Lachi, un sociólogo muy muy reconocido, era del 52%. Bueno, no es un dato menor ese. No, pero no está nada mal para un mandatario latinoamericano al final de su mandato, ¿no? Indudable. Alfredo Boccia, politólogo y columnista del diario Última Hora, le agradecemos muchísimo el panorama que nos acaba de brindar sobre lo que está sucediendo en estas horas en Asunción, en Paraguay. Muchísimas gracias. Vale, abrazos. Un comentario, ustedes saben que el diario de mayor tirada en Asunción y General Progreso es el ABC Color, de la familia Zucolillo. Su fundador, Aldo Zucolillo, tiró el primer número con la presencia del dictador Stroessner. Y lo dijo directamente en su discurso inaugural: este es un gran diario para un gran gobierno. Es decir, cuando hablan de prensa militante algunos, bueno, vean ABC Color de hoy, que tiene como tapa, dice, los brasiguayos, los brasileños que están en Paraguay, se reúnen hoy con Rousseff para pedirle que legitime, apoye a este gobierno, y todas las noticias están en esa dirección. Dice que el presidente colombiano Santos sería partidario de, simplemente de adelantar las elecciones en Paraguay, pero significaría también un cierto aval al gobierno de Franco. Y que nos acaba de decir que no se pueden legalmente adelantar las elecciones. Entonces, uno dice, bueno, el relato, lo que se habla del relato, el relato en Paraguay, desgraciadamente, va en esta dirección. La gran pregunta que queda es cómo, cuando uno dice un gobierno llega a estar incubado dentro del poder, se puede consumir si no tiene apoyo popular organizado. Porque en realidad lo que no tuvo nunca Lugo, Lugo era un tipo querido y conocido porque fue un desafiante a la Iglesia Católica, a los terratenientes, pero armó un gabinete con chaucho y palito todo de prestado. Franco, los primeros meses le atendía el teléfono y después Franco ya no le atendía el teléfono a Lugo. No, y un dato que no es menor para el análisis es si con posterioridad a lo que sucede el viernes no hubo una cierta sobreactuación de casi toda la dirigencia de Latinoamérica, digo, en proporción a lo que sucede en Paraguay. Al mismo Lugo saliendo sonriente, casi con una comprensión cristiana de la situación excesa. Uno lo veía a Lugo en esa posición de resignación, y al pueblo que, bueno, sale a manifestarse, ¿no? Y uno dice, bueno, Dilma que decía, los echamos al Mercosur, la Argentina que dice, le echamos... No hubo casi una sobreactuación, una desproporción o un desbalanceo entre lo que es la reacción externa con lo que sucede internamente. O al revés también, ¿no? Como que se minimizó, se atenuó mucho también ahí en Paraguay, las dos cosas. Las 7 de la mañana, 31 minutos. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 2 décimas, la humedad 83%, cielo despejado. El Ministerio de Educación dispondrá que los alumnos de primer grado no repitan el año. La medida será anunciada en las próximas horas por el ministro Alberto Scileoni e involucrará a los estudiantes que no hayan alcanzado los objetivos finales del curso inicial. La iniciativa apuntará a promover la inclusión y evitar el estigmatismo. El gobierno dispuso la cancelación de deudas con reservas del Banco Central. La decisión involucrará el pago de la totalidad de los servicios con organismos financieros internacionales. En los considerandos del decreto publicado en el Boletín Oficial, se subrayó que el Poder Ejecutivo está ejecutando un proceso de desendeudamiento externo y que esa política es eficaz para disminuir los costos de endeudamiento público. Fue controlado el motín en la cárcel de Devoto. Hubo enfrentamientos entre guardias y presos durante toda la madrugada. Los internos quemaron colchones y 3 dotaciones de bomberos, ambulancias del SAME y varios patrulleros debieron acudir al lugar. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 8 grados 2 décimas, la humedad 83%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Las 7 de la mañana, 33 minutos. Nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Mariana. Muy buena jornada. Autopista Panamericana del Oeste, Riggieri, marcha intensa. Los retrasos de hora pico en dirección a la Avenida General Paz. Esta última, atención, cargada desde Liniers y Devoto, mano al Río de la Plata. Autopista Buenos Aires-La Plata, buena marcha hasta Hudson, luego con un prominente caudal vehicular rumbo a Puerto Madero, sin reporte de bloqueos o accidentes. En lo que respecta a las autopistas urbanas, hay demoras a partir de la triple conexión de autopista de Lepiana, 25 de mayo, Perito Moreno, sentido centro. Atención porque desde anoche el puente Pueyrredón está cerrado en su totalidad por un nuevo aniversario de Costequi y Santillán. Alternativa entonces, viejo puente Pueyrredón, Nicolás Avellaneda, Victorino de la Plaza, estos últimos por lógica sobrecargados a esta hora. Seguís vos, Mariana, gracias. Muchísimas gracias, como siempre, Daniel Hernández de la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Comienza Espacio Publicitario. Radio Nacional. Radio Pública. Radio Pública. La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... La Radio Pública tiene... tiene... Rock. Rock. Para 40 millones de argentinos. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Fin espacio publicitario. Bien temprano, hoy más que nunca, con la mejor información. Siete de la mañana, 36 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una temperatura de 8 grados 2 décimos, una térmica de 7 grados. Les damos unos datitos de agenda deportiva. Hoy hacia las 11 de la mañana, después de las 11, juega Juan Martín del Potro ante el holandés Robin Haase en Wimbledon. Ayer, como se sabe, cayó en Albandía, Mónaco le ganó al argentino Mayot, su compatriota, cayó Berloc, cayó Chela, así que hoy boletos a Del Potro. Y otra cosa de agenda es que el jueves a las 17 horas va a jugar San Lorenzo en cancha de Instituto por la promoción, partido de ida, y después, el mismo jueves, a las 19 y 15, Rosario Central recibe a San Martín de San Juan también por las promociones. 7:36 minutos, hoy el puente Pueyrredón no es que esté cortado, sino que está ocupado en señal de conmemoración, pero también de indignación, porque hace 10 años se produjo la masacre de Avellaneda, la muerte de Costecchi y Santillán. Hoy es recordada no solamente Adrián Corral por quienes están físicamente allí, y dentro de un rato vamos a dialogar con Hernán Mundo, que se está acercando al puente, sino que tiene que ser recordado por todos. Hay que tener presente la trama político-policial que llevó a este crimen, un crimen de Estado, un crimen planeado y ejecutado por, básicamente, un oficial que tenía un grupo de policías que hoy goza de una serie de privilegios. Tiene un régimen carcelario, el excomisario Fanciotti, tiene un régimen carcelario que le permite estar más afuera que adentro. De hecho, hubo una manifestación hacia Varadero porque allí goza de este régimen. Nosotros en Miradas al Sur dijimos, bueno, sería bueno tener una nota interesante, a ver si este hombre quiere hablar por primera vez. Y lo que le contestó Fanciotti a Patán Ragendorfer fue, no, yo no te voy a dar la entrevista porque eso me puede perjudicar mi sistema de salidas. Cuando uno ve la foto que tomó Pepe Mateos de un criminal que con toda frialdad mató a Costecchi y Santillán, dice, bueno, en realidad lo que vos estás queriendo es evitar contar el negocio corporativo que tuvieron muchos de los policías, que todavía, Adrián Corol, siguen teniendo este tipo de manejos. Lo cierto es que cuando se produjo este crimen, Eduardo Duhalde tenía previsto continuar su mandato hasta el 10 de diciembre de 2003 y repentinamente sintió que la sociedad argentina, después de haber crujido el 19 y el 20 de diciembre, entraba en una etapa de indignación tal que le iba a ser imposible, y resolvió estas elecciones adelantadas. Y uno tiene que recordar la CIDE dualdista de Carlos Soria, el quien luego fuera gobernador de Río Negro, y el primer día de este año murió en un episodio dentro de su habitación, de su casa. La voz de Franciotti, a quien durante años se lo llamó Franciotti, esta cosa que tienen muchas veces los policías y los represores de cambiar alguna letra de su apellido y no corregirlo como para zafar en alguna medida en sus documentos o en su sucia conciencia, la vamos a escuchar ahora. Que era gente con palos, armada, con trapos cubriendo su cara. ¿Eran piqueteros o activistas? Porque como usted está diciendo, explicando que venían con toda la intención. Y porque a las claras está demostrado que es así, y ya lo vuelvo a repetir. Todos los movimientos que hemos tenido, distintas agrupaciones que se han manifestado arriba del puente, o que han pasado por el puente Corredón para manifestar en Plaza de Mayo en el Congreso, nosotros no hemos tenido ningún problema. Ahora, ¿las balas de dónde provenían, comisario? Bueno, yo les voy a explicar una cosa. A la altura de Pavón, cuando nosotros hacemos repliegue de esa gente, que se lanzan gases para evitar que ellos sigan agrediéndonos, nosotros escuchamos varios estampidos de armas de fuego, nosotros portábamos puestas de goma nada más, en este caso cascos, y las famosas tonfas, ¿no es cierto?, que son las armas de mano nuestra, que no son armas de fuego. Se fueron replegando hacia Pavón de vuelta por el mismo lugar que habían venido, a su paso fueron rompiendo, saqueando, dañando, asaltaron un colectivo de la línea 134. Ahí estaba en el 2002 hablando del asesino condenado por la justicia. Frialdad, el entrenamiento que tiene para dar partes a la prensa, ¿no? Para dar esto se entrena, el media coaching le llaman esto, ¿no? Así que, como si trajeran especialistas del Departamento de Estado para... Pero se ve que no eran de goma, ¿no? Las postas. Bueno, yo publiqué en Miradas al Sur un artículo contando cómo el tema, cuando fue uno de los investigadores mandado por Juan Pablo Cafiero a Asuntos Internos de la Bonaerense, a los 5 días que se hace cargo, desplazan al que estaba de Ministro de Seguridad, lo asume Juan Pablo Cafiero, que para la bonaerense era pecado mortal. Y entre la gente que manda uno que lo manda al subsuelo y ve que los colores de los cartuchos entre los que tenían plomo y goma había de todos los colores habidos y por haber. Pero yo publico algo que es mucho más preocupante, que yo no lo sabía, que es que la fábrica brasilera de cartuchos le pone lo que vos le pedís, es un traje a medida. Por decir, poneme 500 de plomo rojos, pero 500 de goma rojos, 500 de plomo verde y 500 de goma verde. Es decir, te lo hacen a propósito, y esto cualquier fiscal o cualquier juez que nos esté escuchando debe saber, porque ellos al final juegan las cartas, todos con las cartas marcadas. Porque después, justamente, una de las cosas que yo cuento ahí es... El sargento Leiva, que lo habían identificado en la caja de una camioneta tiroteando, cómo va la esposa de este sargento, que había pasado la clandestinidad, entre comillas, protegido por otros compañeros, a hablar con este hombre puesto por Juan Pablo Cafiero, y entonces le decía, bueno, cámbienle la carátula a mi marido, y está todo bien. Ahora, fíjense, el hábito que tendrán los policías, que van a hablar con un hombre civil que está en Asuntos Internos para decir cámbienle la carátula, sabiendo que esto es un tema que lo resuelven los jueces. Sin embargo, saben que hay una especie de mafia entre fiscales, jueces, policías, algún amigo de un intendente, qué sé yo, y ahí se arma una runfla que permite que en un país que se había incendiado por el asesinato de Costec y Santillán, la esposa de un sargento fuera a decirle, cámbienle la carátula a mi marido y se entrega. Entonces, estas cosas son muy indicativas, son absolutamente indicativas, y son cosas que perduran, obviamente perduran. Por eso, yo digo, algunos dicen se cortó el puente Pueyrredón, y otros tenemos que decir, ¿no será momento de que se puedan ver muchísimo más lo que pasaba allí? Vamos a escuchar a quién era el ministro del Interior de Eduardo Alberto Duhalde, que había sido gobernador de La Pampa, un hombre del diálogo, supuestamente Jorge Matzkin, un hombre del diálogo, un tipo muy agradable, era el ministro del Interior. Vamos a escuchar la conferencia, porque después tengo que hacer una aclaración. Los lamentables acontecimientos ocurridos ayer, con el trágico saldo de 2 muertes, no constituyen un hecho aislado. no constituyen un hecho aislado. El gobierno tiene elementos, elementos que le permiten presuponer que estamos frente a acciones concertadas, acciones que constituyen un plan de lucha organizado y sistemático. Este plan puede llegar a amenazar y reemplazar la fórmula del consenso, la fórmula que los argentinos mayoritariamente hemos elegido, a reemplazar la fórmula del consenso porque hay otros que prefieren el lenguaje de la violencia. Bueno, él obviamente el lenguaje de la violencia está pervirtiendo de manera, yo no sé cómo calificarla, está pervirtiendo. El lenguaje de la violencia lo usaron Fanchotti, está ya probado judicialmente, lo usaron Fanchotti, Leyva y los asesinos. Y él formó parte del escudo protector. Por supuesto, no quedó juzgado pese a semejante, digamos, autoinculpación, ahora que los hechos son debidamente claros. Lo que yo tengo que mencionar es lo siguiente. Hubo un error involuntario en Miradas al Sur en la entrevista que le hizo una periodista a Pepe Mateos, porque en un momento le pregunta a Pepe Mateos, esta periodista, algo, y Pepe Mateos dice, el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Y nosotros consignamos la respuesta de Mateos como un dato cierto. Aníbal Fernández no era ministro del Interior. Me llamó ayer un poco molesto, pero diciendo, mira, te mandé un... Se lo cuento tal cual. Eduardo, te tengo que pedir perdón. ¿Por qué? Dice, porque te mandé un mail enojado. Dice, y ahora que estoy más tranquilo te lo digo. Pero ¿cómo esta piba va a dejar pasar semejante barbaridad? Yo no era ministro del Interior, entonces me contó algo que es bueno, mencionó, dice, porque yo lo que te voy a contar ahora está todo detallado cuando fui citado en la causa. Yo viajé, dice, por orden de Duhalde, unos días antes de que se produjera esto, tuve dos viajes, a Nueva York para ir al Comité de Descolonización y después a Sudáfrica, porque había una reunión de una delegación argentina con Thabo Mbeki. Me llamaba la atención la memoria de Aníbal Fernández, ¿no? Thabo Mbeki era el presidente sucesor de Nelson Mandela. Dice, yo estaba allí cuando se produjo eso. Y después yo tuve una conversación con la esposa de Duhalde, que terminamos a los gritos, y tuve discusiones con Atanasoff y con Matzkin. Yo en esto... Dice, yo era secretario general de la presidencia, que en ese momento con las fuerzas de seguridad no tenía absolutamente ninguna relación. Y esto es público. Entonces, bueno, es un error involuntario. Obviamente es una periodista que es joven, no tiene experiencia, pero el error es de Miradas al Sur. Le dije a Aníbal Fernández, discúlpeme por esto, porque cuando los periodistas nos equivocamos tenemos que decirlo claramente. No me dijo él que yo lo comentara. Esto es una iniciativa mía, porque me parece que justamente... que nosotros estamos tratando de hablar con Jorge Matzkin, a ver qué nos puede decir él hoy, 10 años después. A lo mejor el hombre pensó, dijo, no, yo me mintieron o me pidieron esto y yo después me enteré la verdad. En fin, pero si no cuentan después otras versiones de lo que hicieron hace 10 años, uno sigue pensando que tipos como Eduardo Duhalde, tipos como Barrenuevo, cuando van a ir mañana a la Plaza de Mayo, Duhalde no va a ir, pero va a mandar su gente. Porque, a ver, no nos engañemos, el Momo Venegas y Luis Barrio Nuevo son tipos que estuvieron con Duhalde todo este tiempo. ¿Con quién van a estar ahora? Entonces, si van y son tipos acostumbrados a hacer barbaridades, diciendo que sucedieron otras cosas cuando en realidad están promovidos por grupos de ataque, yo más de una vez, no me gusta sembrar temor por radio, pero sí tenemos que saber el historial de los jugadores en política. Si no, después cuando suceden las cosas, no me imaginaba. Y está bueno aclarar lo de Aníbal Fernández, porque en las redes sociales, un espacio donde Aníbal Fernández tiene mucha presencia, hay quienes sostienen esta confusión, aprovechando que en aquella época, en el año 2002, era una figura emergente de la política, el doctor Aníbal Fernández. En esta vigilia que hubo en el Puente Pueyrredón, hubo artistas, estuvo la gente de Non Palidece y estuvo también Rally Barrio Nuevo. Escuchemos unos segundos de Rally Barrio Nuevo a propósito de estos 10 años que se cumplen hoy de la masacre de Avellaneda. Recuérdate los niños del Afganistán, el agua envenenada del Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán. los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda a tu pueblito y a su humilde viejecito que solías saludar. ¿Y qué pasó, señor del mal? Los reyes de este hospicio te libraron al azar. Amigos, como una manera de recordar también la tragedia que terminó con la vida de Darío Santillán y Maximiliano Kosecki, les quiero contar que los alumnos del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Lanús van a presentar el documental Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, que hace poco comentamos aquí en el programa, dirigido por Miguel Mirra, y esto va a suceder en el cine Tita Merelo, aquí en Suipacha 300, a partir de las 18:30. Durante el encuentro, la exhibición del documental, va a participar Miguel Mirra, que es el director, Alberto Santillán, el papá de Darío, y sus compañeros de militancia. Como sabrán o recordarán, el documental relata la vida y la pasión de Darío Santillán, los testimonios de sus familiares, de sus compañeros de ruta, de militancia, donde miles de desheredados del conurbano bonaerense lucharon con un final tan sangriento que del cual hoy se cumplen 10 años, ¿no? Recién decía Francisco Balas fuera de micrófono la importancia de quién era el ministro de Seguridad en ese entonces. Así es, y quien fue responsable del operativo que se llevó adelante en el puente Pueyrredón, y estamos hablando de Juan José Álvarez, que luego fue diputado provincial y que fue uno de los que quedó al borde del juicio y luego fue sobreseído, pero con una responsabilidad importante. Recordemos que eso le costó, por supuesto, la renuncia inmediata, y que luego en reemplazo de él estuvo Juan Pablo Cafiero, que es el que inicia la investigación que finalmente lleva a prisión a los responsables, entre ellos a Franchiotti. En realidad, Álvarez era ministro de Seguridad de la Nación. De la Nación, quien, en realidad, Juan Picafiero reemplaza a quien era ministro de Seguridad, que lo mandaron a la corte. En la provincia de Buenos Aires mandaron premiado, Eduardo Duhalde lo mandó, premiado a quien era ministro de Seguridad a desempeñarse en la corte. También hay que pensar que en ese entonces los operativos de esta naturaleza se manejaban desde la CIDE, ¿no? Y estaba Carlos Soria, que hace unos meses fue muerto por su esposa en lo que hasta ahora se ve solamente como un crimen en familia, no un crimen pasional, un crimen en familia, porque hay muchísimos condimentos que tienen que ver con tratos de violencia dentro de la familia, además, si no es solamente un crimen pasional. Digo, hasta ahora la hipótesis es que Carlos Soria murió por un crimen en familia. Carlos Soria llegó a tener un lugar como el que tuvo y a empoderarse de lo que es el Frente para la Victoria en la provincia de Río Negro, una provincia que tiene una policía que es una maldita policía. Y un grupo de gente que uno dice, bueno, la CIDE es un lugar de tránsito. ¿Uno deja de ser de la CIDE? Dicen que nunca. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de los secretos de lo que pasó en la masacre de Avellaneda todavía circularán por ciertos subsuelos? Así como este hombre me contó lo de las postas de goma y las postas de allá en el Ministerio de Seguridad, lo que era la vieja jefatura policial en La Plata. Uno dice, ¿cuántos secretos estarán ahí en la calle 25 de Mayo, donde está la sede de lo que ahora se llama Secretaría de Inteligencia y hasta hace un tiempo era la CIDE? Digo, estas cosas no las tenemos que olvidar, porque un día Néstor Kirchner salió a decir, tengo las cintas de la AMIA. Y obviamente le habían dado todo para que él lo dijera, y era un muchacho desconfiado. Y al rato tuvo que decir, perdón, las cintas no las tengo. Le hicieron un paso de ballet y lo dejaron bailando solo. Era, a ver, tenía la valentía Néstor Kirchner de salir. Le dijeron eso y salió y lo dijo de entrada. Prefería tener que después desmentirse a decir, y no, yo estoy esperando que venga la otra pata de la CIDE a confirmarme, ¿no? Bueno, yo digo, en los estados, los secretos de Estado siguen existiendo y los hombres de Estado que manejan secretos siguen existiendo. Entonces, estamos los medios de comunicación, los privados y los públicos, que con las limitaciones que podamos tener, también tenemos que tratar de ayudar a oxigenar algunas historias, porque han pasado 10 años y todavía, salvo un oficial y un suboficial de la bonaerense que gozan de muchos privilegios, todo el operativo político y del Estado sigue gozando de demasiada mala salud. Los muertos que el sistema le vende a la prensa, los 30.000 hermanos que nunca regresan. Compadre, no finjas llorar lo que nunca has sangrado, no subas al pedestal lo que nunca has comulgado. Vuelve a caminar y utiliza tus dolores como naftogás. Recuerda tu pueblito y es humilde viejecito que solías saludar. Y hablando de la maldita policía, hablando de cintas de la policía bonaerense, este fin de semana hubo fútbol y hubo también incidentes en la cancha de Banfield. Y una vez más vamos a compartir ahora grabaciones del audio de las comunicaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires durante el partido, donde queda en claro la entrada de gente sin el ticket, sin entradas por orden del club, y por otro lado que detienen a quienes están vendiendo entradas en la reventa, pero entraron más de 300 personas sin entradas. Se juega el partido con el alambrado roto, eso es en el primer audio que vamos a escuchar, y en el segundo, atención, porque ya que hablamos de escopetas y cartuchos, hay un audio que nos puede llegar a dar cierto escalofrío. Pero empecemos por el primero. Banfield se iba al descenso y este es el audio de las comunicaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires. El tema de la cosita blanca, eso de fantasmita, todo eso no entra, ¿eh? Revisame bien, por favor, un buen cacheo. Sí, quédese tranquilo, que estamos impartiendo de la directiva a la gente, todo 5-5. Ahí vino uno con boludeces de granulo, lo echamos. Lo que están pasando ahora, van a pasar 300 sin entradas. 300 sin entradas, yo te acordaba con el club. Dejalo pasar nomás. Ya tiene el filtro acá. Hacer los entradas que ya está autorizado por el club. El móvil y celular, ¿dónde lo tienen? Pues enganché a uno con estupefaciente, camisa de la NU. Y hay mucha gente sin entrada acá en el segundo filtro. Está bien, pero van a entrar todos. Empezá a mandarme gente, para acá, el rinconcito, para meter el campo de juego. Van perdiendo 3-0 y ya quieren invadir el campo de juego con infantería. Mándame acá el móvil a Granadero y Levalle, que tengo un detenido con dinero, víctima, que estaba revendiendo entrada. Ustedes vieron, ¿no? Por un lado, 300 personas que pasan sin entrada por orden del club, y a un tipo que estaba vendiendo una entrada lo detienen con el celular y demás. Pero eso no es indudablemente lo llamativo. Lo llamativo es que el partido se siguió jugando más de un tiempo con el alambrado roto y que alguien habló también de escopetas y cartuchos en el entretiempo. Atención a esta parte de este documento sobre el operativo en Banfield de la policía bonaerense. Activame con la gente del campo de juego. José, trate 8 efectivos a la entrada del campo de juego por donde está la televisión. Partido Ortiz, diga. Cuérdeme, señor, cuérdeme. Dame la escopeta y la bolsa de cartuchos del móvil al campo de juego. Me dijo. Bueno, te encargo ahí, que van a estar medio enojados esos chicos. Algunos proyectiles piedra están tirando acá a lo que será el arquero de Banfield, para su conocimiento. Continúan tirando piedras todavía al arquero de Banfield. ¿Qué pasó, Correa? Acá están queriendo abrir el alambrado en la parte donde se había roto al principio. Estamos conteniendo hasta el momento. Contengan, que no pasen. Comisaría Principal Correa, están rompiendo el alambrado. Ahí están sacando las piedras y parte de lo que sería el cemento. Mandame apoyo acá arriba porque estamos muy alterados y somos pocos en la escalera. Y estamos con algunos, o sea, tan insoportable la gente, con muchos alemanes. Aguanten la puerta, por favor, aguanten la puerta 2 minutos, aguanten la puerta. Fíjate que se fueron a agarrar, salieron todos apurados. Ahí hay una corrida, a ver. Hacé presencia para la arenal. Se están agarrando afuera, Siracó. Usa los dos grupos de caballería que tenés ahí para la salida. Dame la escopeta y la bolsa de cartuchos del móvil al campo de juego. Me dijo. Es fuerte, ¿no? La escopeta, la bolsa de cartuchos, hubo caballería, hay que decirlo, las grabaciones están editadas, hubo caballería dentro del campo de juego en un momento. momento del partido estaban alrededor del perímetro de la cancha, policía montada, ¿no? Y como decíamos antes, el alambrado abierto durante casi todo el segundo tiempo. El partido se suspendió a los 38 minutos, el presidente y el técnico de Banfield al otro día renunciaron, y más allá de la irregular situación del club, que ayer daba cuenta, como otras tantas veces Horacio, es interesante también tomar en cuenta estos operativos de la policía bonaerense, que a dos días, a pocas horas de los 10 años de la masacre de Avellaneda, siguen hablando de escopetas y cartuchos. Sabés que yo vi por televisión las imágenes, por supuesto, y me impresiona siempre la caballería, porque cuando vos ves un caballo, viste, te lleva, es el doble. Pero esto me impresionó más, escuchar esto. Y un datito al pasar, el presidente de Banfield, como bien dijiste, Carlos Portel, renunció. Pero ayer le pidieron que la formalice esa renuncia, claro. Pero no sea cosa que dentro de dos días dice, no, como lo de Kirchner, pero al revés, ¿no? Luis Genú era el ministro de Seguridad al que reemplazaba Juanpi Cafiero, que, como decíamos, fue premiado porque fue a la Corte Suprema de Justicia bonaerense. Lo tenés a Hernán Mundo en línea, Francisco Balas. Hernán, Francisco te saluda, ¿cómo te va? Desde el puente Francisco Pueyrredón. Buenos días, aquí estábamos trabajando con el móvil de la radio pública sobre el puente Pueyrredón, en un día, como ustedes ya han descrito y relatado, obviamente sensible por los 10 años de los crímenes de Maximiliano Costec y Darío Santillán, las organizaciones presentes con una vigilia desde la tarde-noche de ayer, en este caso un grupo de varias organizaciones, Polo Obrero, Frente Popular Darío Santillán, MST Proyecto Sur, Juventud Rebelde, todos instalados aquí en este grupo sobre el puente Pueyrredón, con el puente totalmente cortado, con los accesos, con las complicaciones del caso, pero obviamente con la participación, como decíamos, de las organizaciones en el recuerdo de una fecha, por cierto, muy singular. Charlamos con Daniela Ramos, integrante del Frente Popular Darío Santillán, que esto decía sobre el mensaje que quieren transmitir en el día de hoy, que va a tener como corolario el acto de las 12 del mediodía, en donde se va a leer un documento y donde van a estar obviamente presentes los familiares tanto de Maximiliano Costecchi como Darío Santillán. Por un lado, a 10 años de la masacre, sigue vigente el reclamo de justicia, tanto sobre las responsabilidades materiales como políticas del asesinato de Darío y Maxi. Hace poco fueron trasladados a un régimen carcelario abierto dos de los principales responsables, que son Franchotti y Acosta. Y las responsabilidades políticas están archivadas a 10 años. Muchos de los responsables hoy en día no solo ocupan cargo de gobierno, sino que también se candidatean, como el caso de Eduardo Duhalde. Así que ese es uno de los reclamos. Y por otro lado, una de las razones que los movilizan es la continuidad de las luchas que llevan adelante Darío y Maxi, que tienen que ver, bueno, con la necesidad de transformar de raíz la sociedad y de que los jóvenes protagonicen estas transformaciones políticas. Por eso es que hoy en día conforman una referencia tan importante para toda una generación de jóvenes militantes. La palabra de Daniela Ramos, quien nos decía al mismo tiempo que en el documento que va a ser leído en el acto que va a tener lugar a las 12 del mediodía, va a haber obviamente una mención, un reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta la falta de una sentencia firme y que ha derivado en que el excomisario Franchotti, como ustedes ya describían, cuente con salidas transitorias y esté en una unidad penal de la zona de Varadero, hecho que ha motivado el día viernes una protesta de familiares y de organizaciones sociales justamente en ese lugar de la provincia de Buenos Aires. Imagino eso. Hernán, te agradecemos muchísimo el contacto y volveremos seguramente antes que terminemos. Muy bien, hasta luego. Un abrazo, adiós. Hernán Mundo desde el puente Pueyrredón. Las 8 de la mañana, 2 minutos, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Darío Burstin. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 2 décimas, la humedad 83%, cielo despejado. La UNASUR sesionará en Mendoza. El viernes los mandatarios abordarán la destitución de Fernando Lugo en el marco de la cumbre del Mercosur prevista en la provincia cuyana. El expresidente paraguayo confirmó su participación en la reunión. El politólogo paraguayo Alfredo Boccia anticipó que la verdadera protesta contra el golpe de Estado en su país será protagonizada por el sector campesino. El país está en calma, no hubo ningún tipo de acontecimiento violento, de manifestaciones que superaran la presencia de 2.000 personas en Asunción. pero eso no significa que el país esté en calma de fondo, ¿no? Hay que entender un poco la psicología paraguaya colectiva. No somos un país que tenga una tradición de protesta callejera. Tampoco significa que esto que sucedió el viernes pasado se tenga que tomar con resignación y con pasividad completa. Pero la verdadera protesta vendrá en el interior y en los próximos días. Será probablemente una protesta campesina y golpeará a Franco donde más le duele, en la parte económica, que serán cierres de rutas y ocupaciones de tierra. Con distintos actos se recuerdan los 10 años de la masacre de Avellaneda. Familiares, militantes y organizaciones sociales cortan el puente Pueyrredón en reclamo de justicia por los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. El acto central en homenaje a los militantes se realizará a las 13, mientras que por la tarde habrá otro en el microestadio de Racing. Más información con Ernesto Arriaga desde Vialidad Nacional. Tránsito. Totalmente cerrado el puente Pueyrredón, las vías alternativas, el puente Nicolás Avellaneda, el puente Uriburu, el puente Bosch y la autopista La Plata-Buenos Aires. Está interrumpido el servicio del metro, los trenes Suárez-Retiro con demora de 10 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Quedaron definidos anoche en la AFA los horarios de los partidos de promoción que se van a estar jugando el próximo jueves entre equipos de la Primera División y la B Nacional. En Córdoba, Instituto San Lorenzo van a jugar a partir de las 5 y 10 de la tarde, mientras que en Rosario, Central recibirá a San Martín de San Juan a partir de las 7 y cuarto de la tarde, recordando que el domingo se van a estar jugando los partidos revancha. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 8 grados o 2 décimas, la humedad 83%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Especiales de música para comenzar. Presenta a Marikena Monti con sus más grandes éxitos. La gran intérprete y su estilo intimista en un show deslumbrante. El sábado 30 de junio a las 19 en el auditorio de nuestra radio. Conducción Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Los esperamos. La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Dígame, Mariana Gilaborde, antes de ir a llenar el termo con agua, ¿ya podríamos ir previendo si el fin de semana va a ser frío, si va a llover, si va llegamos a estar... hasta el viernes? ¿Llegamos así? Hasta el viernes, por lo menos, pero empieza a bajar la temperatura el día jueves porque hay probabilidades de precipitaciones. Así que viernes tenemos mínima 10, perdón, y máxima 15 grados. Hoy la máxima en la Ciudad de Buenos Aires alcanzaría los 18 grados. ¿Y mañana a la noche cómo va a estar? 20 la máxima. No es bueno eso, pero yo le digo, para los que vayan, y porque los que vayan a la cancha de Boca van a estar más cómodos si hace calor. Pero Yo creo que a los brasileños el frío los molesta un poco, ¿no? Ese es tu deseo, me parece. Y... se ponen unos guantecitos, una camiseta... Y no les pasa nada. ¿Van los dos del Prado y Adrián? Vamos todos. Yo estoy ahí, ya están. Todos y todas. Nadie, es tarde, ¿eh? Nadie falta. Ya están acá. Muy tarde. Los corintianos ya están acá. Ellos sí. ya están instalados. Hoy a la tarde van a reconocer el estadio, el piso de la Bombonera. Sí, sí, sí. Pero yo tengo un par de datos de River Plate que no quiero dejar pasar. El primero es que se resolvió darle la continuidad al entrenador Almeida, a Matías Almeida. Cosa que me parece justa, porque él cumplió el objetivo, lo cumplió como pudo, pero lo cumplió. Devolvió al equipo en ascenso directo a la primera división. No fue sin resistencia esto, ¿eh? No está del todo convencido la dirigencia de River de que sea el perfil adecuado. Bueno, yo tampoco estoy muy convencido de que la dirigencia de River tenga el perfil adecuado para ser, estar a cargo del club. Más allá de que uno nunca sabe, uno dice, por ejemplo, Pasarela, qué mal esto, qué mal lo otro y sus dirigentes. Pero los que están afuera acechando para reemplazar a Pasarela, ¿son mejores? No estoy tan seguro. En el caso de Almeida es algo parecido. Yo jamás le habría dado la dirección técnica a Almeida y no le renovaría ahora. Yo como observador, como analista. Pensé que River necesita otro perfil de entrenador. Pero, también te digo, depende de a quién traigas. Si traes uno que es peor, bueno, que siga Almeida. Y los, por ahora pidió un refuerzo por línea. Una frase de Pasarela dice, ya ganamos el campeonato económico, ahora vamos por el campeonato futbolístico. Nadie sabe muy bien qué quiere decir, pero esto es lo que él quiere decir. Y Matías Almeida dijo, River es un campeón a lo Almeida, que tampoco se sabe muy bien qué es lo que quiere decir, pero estamos tratando de descubrir. Por ahora dice, un refuerzo por línea. Y bueno, pero ya está aprendiendo a hablar en tercera persona, es un paso adelante. Es un paso adelante. Sí. Y buscando un refuerzo por línea, se menciona en los diarios, en los pasillos de Radio Nacional, nosotros tenemos a los mejores riverólogos del mundo, pero son todos rumores. Por ejemplo, se habla de Barovero, el arquero de Vélez, que se va a ir de Vélez, un gran arquero. Saja, el de Racing, es inalcanzable para River porque cuesta 3,5 millones de dólares y para River es mucha plata. Para el mercado argentino es mucha plata. Para el mercado del mundo es un vuelto, pero como está vaciado el fútbol de Sudamérica, es un problema severo. Pensá que viene el Corinthians y no tiene ninguna estrella, en serio, porque están todos los grandes jugadores así, están jugando en Europa. Se nombró a Enzo Pérez también, el jugador que no lo quieren más en Estudiantes de La Plata, no lo quieren repatriar. Se habló de Martín Rolle y de Román Martín, es decir, esto sería un avance de Almeida y de Pasarela, buscar un enganche. Seguiría Cabenagui, no hay mucha onda de renovar el contrato porque hay mucha bronca con el representante que se llama Néstor Sivori, enemigo, después de haber sido grandes, casi familia con Pasarela, hace unos años a partir del episodio con Arquerito Lux, están enemistados a muerte. Dicen que en el fútbol cae una moneda y los tipos se enfurecen y se pelean para Sivori y Pasarela. Se va el Chori Domínguez. Y la idea de la dupla, digamos, Pasarela-Almeida sería armar un equipo alrededor de Trezeguet, lo cual no es descabellado, más allá de que un equipo debería armarse por la columna vertebral, arquero 2, 5, 19, y sobre todo de un enganche, porque un club como River no puede jugar como enganche y aplaudir a Riquelme, como qué bien que juega Riquelme, o qué bien que juega Tigre con Román Martínez. Tiene que tener un enganche como era historia de River Plate y como hace un año echaron a todos los que estaban de Orteguita para abajo. Nos vamos, muchachos, a la historia. 25 de mayo de 1910. Estamos, el Apache argentino está sonando. Los hombres se empiezan a bailar el tango entre ellos. Los guapos van arrimando la orilla, lo que sería la ciudad. Y hoy se cumplen 50 años, cumple Bodas de Oro, una película argentina, quizá la mejor, de un director que fue además escritor y un tipazo que tuve la suerte de conocer, René Mujica. Hombre de la Esquina Rosada, se estrenó el 26 de junio de 1962, un día como hoy, en el cine Normandí, que por supuesto ya no está más, y en su lugar hay una lápida en la calle Lavalle, acá a pocas cuadras donde estamos, diciendo, aquí estaba el cine Normandí, bla, bla, bla. La película se estrenó un día como hoy, tuvo guión de Joaquín Gómez Vaz, Carlos Adén y Isaac Eisenberg, y tuvo en el elenco a un elencazo, a Francisco Petrone, era el corralero que venía a cumplir una venganza, Walter Vidarte, el oriental, Susana Campos, la lujanera, Jacinto Herrera, el pegador era. Miren, todos ya fallecidos, ¿no? Borges quedó muy, muy contento con la versión cinematográfica. Ya estaba casi ciego de Hombre de la Esquina Rosada. Y en todo reportaje donde tuvo oportunidad de decirlo, declaró que por fin había podido ver una transcripción cinematográfica de un cuento suyo que le había dejado conforme. Dice, ¿sabe qué me gustaba? Dice Borges, llegó a decir que los guapos se movían. El cine argentino tiene cierta tendencia a dejar la cámara fija a los personajes y entonces a suspenderles la vida, decía Borges. Y le había gustado que había acción ahí. Hablando de acción, ¿lo tenemos al corralero entrando ahí, cuchillo en mano, a ver qué pasa? A su disposición. No me tome por un mamoco de enfrenta, porque sí. Usted le jugó sucio a un hombre y le quitó a la mujer. Vengo de parte de Nicolás Fuentes, que apenas era mi amigo, pero fue traicionado. Usted lo estaba esperando. Y esa es también una manera de convidar. Aquí me tiene. Yo soy Nicolás Fuentes. No, no es Nicolás Fuentes, pero lo conoció en la cárcel y le prometió cuando saliera que iba a hacerse cargo del mal comportamiento de su mujer con el oriental. Lo iba a liquidar el oriental y le iba a birlar la mina finalmente. El corralero que encarnaba Francisco Petrone. También hay que decir de René Mujica, que fue uno de los fundadores de Artistas Argentinos Asociados, hijo de Alba Mujica, hermano de Hugo Mujica, hijo de una actriz también y tío de Bárbara, ¿no? La divina Bárbara. Sí, Edu. Hay que situarse en el Buenos Aires de esos años, sí, para entender Hombre de la Esquina Rosada, porque estaba allí el Arroyo Maldonado. Ajá. Donde Macri acaba de inaugurar, en realidad hace un año y un mes, porque festejaron por TN la inauguración de estas líneas para buses sobre la avenida Juan B. Justo, el Metrobús. Bueno, allí estaba el Arroyo Maldonado, sigue estando entubado, pero sí, no es lo mismo un arroyo entubado que un arroyo con pajonales. Ese arroyo que llegaba hasta el Río La Plata, que tenía las cañitas, porque era la zona de cardales, podríamos decir, donde había cañitas, y una zona pobre, es una zona paquetísima. Por favor, las cañitas ahora. Y si usted va por la calle Tames, sí, ahora, sí, se va a encontrar con una esquina, que si no me equivoco, es Tames. El Salvador. O Tames. Tames. Tames. Digo, porque ahí vive mi suegra, la que se inunda, bueno, la que saltan las tapas, sí, la que vuelve, bueno, la que flotan los autos. Si usted va por Tames, pero claro, eso es a la altura de Santa Fe. Si, de Corrientes. No, Corrientes. De Corrientes. Bueno, si va por a la vuelta de la casa de Borges, por decirlo así. Ah, sí. En Tames y El Salvador hay una esquina, que es una esquina rosada, y que usted va a ver que no tiene ochava, tiene ángulo recto. Y usted dice, ¿y por qué? Porque en realidad se hicieron ochavas en la ciudad de Buenos Aires por la cuestión de seguridad, por los choques. Pero eso quedó como monumento histórico, porque esa podría haber sido, ajá, la casa, ajá, en la que se inspiró Borges, para, bla, bla, bla. Pero le digo, si vamos a casas de inspiración, yo iría a la de la Lef y encuéntreme una en Garay y Bernardo Irigoyen y la hago monumento histórico y me instalo ahí, claro, en el subsuelo, ¿eh? Claro, ¿Desde dónde? De cúbito dorsal, como dice el maestro Borges, se puede ver una Lef. Y uno podría decir, Tarumba, habrás quedado anguita. En el cuento, Edu, se dice que Rosendo Juárez era un hombre fuerte de Villa Santa Rita y los límites oficiales son las calles Condarco, Miranda y Joaquín M. González y la avenida Gaona, ¿no? Y el Salón de Julia de la Lujanera, Susana Campos, está ubicado, según el cuento, entre el Camino de Gaona, que ahora es la avenida Gaona, y el del Arroyo Maldonado, que usted nombraba recién, que está ubicado bajo la avenida Juan B. Justo, ¿no? No, la época de Borges era más imprecisa, era más fines del siglo XIX, principios del XX. Mujica la ubica el 25 de mayo de 1910 a la acción de su versión cinematográfica. La ubica, claro, en el centenario. Sí. Una cosa interesante, Norberto Galasso señala en un libro que acaba de publicar Editorial Coligüe sobre Borges, algo muy interesante, que dice, cuando Borges arregló con la editorial MC la publicación de todo su material, se da un hecho bastante curioso, porque en general las editoriales no le ofrecen a los autores en vida publicar la obra completa. Y sin embargo a Borges, por lo impresionante de su obra, porque es completamente impresionante, le ofrecieron publicar la obra completa. Y llegaron a un preacuerdo. Sin embargo, al tiempo la editorial dice, bueno, pero esto sí, esto no. Entonces dice Norberto Galasso que si usted, yo tengo los tres tomos, después salió un cuarto, si yo tengo los tres tomos de tapa dura originales de BC, que dice obras completas. ¿Por qué? Porque en realidad ninguna de las obras que están allí publicadas fue cortada. Entonces las obras están completas, sin embargo no es la obra completa del autor. Interesante porque en el prólogo, él escribe un prólogo que es maravilloso y que dentro de un ratito le voy a contar. Decíamos, ¿cómo dice Julio Piumato a PDB? A PDB, a paso de vencedores y encima de Boca. Muy buenos días, Julio Piumato, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo lo trato de usted porque acá desde la radio tengo la obligación de tratarlo de usted. Si no, por la jerarquía de nuestra relación, lo tutearía, Piumato. Claro, tal cual. Pero no es que tome distancia, Julio. Bueno, me alegro. Bueno. Que la gente no cambie. Bueno, eso es interesante, de eso queríamos hablar, Julio. Claro, qué momento, ¿no? Porque además nosotros estudiamos dialéctica. Yo te trato de vos, por sí. Eso yo no cambio. Ah, está bien. Y yo a usted lo tengo que tratar de usted porque yo soy un trabajador de prensa que entrevista a un dirigente gremial. Cuando estábamos en el patio de Devoto, otro gallo cantaba. Que entre paréntesis, ayer hubo algunos que quemaron colchones en Devoto. Bueno, Julio Piumato, gracias por atendernos y, bueno, es bueno que la gente no cambie. ¿Qué pasa, Piumato? A ver, cuéntenos. No pasa. ¿Cómo que pasa? ¿Sobre qué? Y está, a ver, sobre la marcha. Sobre la marcha de mañana, Julio. sobre todo. La marcha de mañana es hacer escuchar la voz de los trabajadores. No se nos escucha, no hay diálogo. Bueno, vamos a expresar que se sienta, ojalá se sienta. Lo peor que puede pasar a una democracia es perder el diálogo. Es perder el diálogo. Ha venido una escalada, Eduardo, vos serás testigo. Tremendamente peligrosa, ¿no? Nosotros hemos vivido épocas donde las escaladas también se daban en los actos y así terminamos en la Argentina, ¿no? Entonces creo que los que tenemos una experiencia de vida, que los que no somos recién avenidos, tenemos que tener mucha responsabilidad a la hora de cómo damos el primero, apostar siempre al diálogo, y segundo, responsabilidad en las palabras a la hora de encarar ese diálogo, ¿no? Yo creo que en el último año se ha producido una modificación por parte del gobierno nacional en el discurso, no solo en la actitud del abandono del diálogo, sino en el discurso, ¿no? Los reclamos de los trabajadores han pasado a ser extorsión y ahora vemos que la escalada es destituyente y golpismo, que se criminalice la protesta social, que se denuncie penalmente al secretario general de la CGT por un día de paro de una rama de la organización sindical que representa, me parece una cuestión, digamos, tremendamente grave. Va, no existía, digamos. Si había una política estratégica del gobierno de Kirchner, era no criminalizar la protesta social. Yo decía con una absoluta responsabilidad, si de extorsionadores pasamos a ser golpistas, ¿cuántos minutos faltan para que nos acusen de terroristas? Bueno, ahora, vos y yo sabemos de esta escalada, la hemos vivido, ¿no? Uno sabe cuándo empieza con esto, pero no cuándo termina, ¿no? Julio, yo quiero hacer expresa mención que el respeto, porque a usted lo conozco de la época en que nos tuteamos y nos vamos a seguir tuteando cuando nos encontremos fuera del micrófono. Además del respeto, el afecto y la absoluta confianza en la trayectoria por usted, por Plaín y por Smith, por el propio Hugo Moyano y por muchísimos otros dirigentes que están que han sido parte del MTA, una fuerza decisiva para el cambio de la Argentina de los 90, decisiva, una de las fuerzas decisivas. Pero digo, nunca me hubiera imaginado un escenario donde estos dirigentes, entre los que está usted, puedan entrar en una escalada con otros dirigentes que expresan también parte de lo mejor de los 90 para el cambio. Hoy no está Néstor Kirchner, pero está Cristina Fernández de Kirchner, está Carlos Zanini, está Carlos Tomada, digo, muchísima gente con la cual... No, Carlos, pará. Carlos Tomás de los 90 no estaba en la lucha contra el cambio. Esto es objetivo, no. Yo a Carlos le tengo mucho cariño, pero Carlos era abogado de los gordos. Carlos estuvo uno de los hacedores, en mi opinión también, del acta acuerdo del 94 que firmó Gerardo Martínez, ¿no? Digamos, todos sabemos la historia de cada uno. Yo no quiero que mi historia me la laven con jabón o con jabón en polvo, ¿no? Si tengo alguna mancha, que se vea, pero en general puedo salir a la calle y no necesito cambiarme la camisa, ¿no? Lo de Carlos Tomás, vamos a hacer un inciso porque efectivamente hay todo un debate, que además, pero ha sido histórico que Moyano y Tomada, las veces que tuvieron situaciones donde había razones de muchísimo más peso que las diferencias legítimas que pueda haber, estuvieron en el mismo barco. Y digo, concretamente, la muerte de Mariano Ferreira, Devido, Tomada, Moyano, estuvieron con Néstor, ¿no? Por supuesto. Lo llaman de todos lados, Piumato. Pero perdoname una cosita, estamos de acuerdo, ¿viste? Estamos de acuerdo, pero fíjate vos, Pedraza aparece firmando, la Unión Ferroviaria está con nosotros, los trabajadores, y Pedraza aparece firmando el sector que está con el gobierno, eso es lo que no entiendo. Vos hablaste de Mariano Ferreira. ¿Cómo puede ser que esos dirigentes gremiales estén agrupados y le lleven a la cárcel a firmar una solicitada Pedraza, atacando al sector que siempre defendió, que jamás traicionó a los trabajadores, ¿no? Y del lado del gobierno, eso es lo que no se entiende, ¿no? Los nuevos amigos que el gobierno busca en materia sindical, eso a mí me sorprende bastante. Vos si hablaste de Ferreira y... Sí, viene perfectamente al caso, y esto efectivamente es lo que Piumato acaba de decir, es incontrastable. Esto es así, es público. Ahora, la pregunta de por qué Moyano fue a hablar con Bonelli. La interpretación que hacemos muchos es que buscó donde más le podía doler al gobierno, pero es algo que yo, a usted que lo conozco muy bien... No, pará. Para ¿cómo, el 6-7, pero para el 6-7-8 tismo, si vamos a hacer la realidad, mira, si algo tiene, mira, Eduardito, yo pensé, Eduardito no, porque yo no te digo Julito. Mira, para Julio, yo sé, Eduardo, que del humor, gente, a la falta de respeto, no, hay un paso que no va a dar. No, porque te digo, porque también son las historias comunes que tenemos nosotros. Sí. Vos y yo coordinamos en el 2008 el primer seminario, que tuvimos algunas peleas ahí por no vamos a traer. No vienen al caso. No vienen al caso. Que cerraron Hugo Moyano y Estela de Carlotto. Nosotros coordinamos, vos por el gobierno y yo por la CGT. Yo fui en colectivo. El seminario, Julio, yo fui en Bondi. ¿Eh? Yo no fui por el gobierno, yo fui en Bondi. Yo soy un periodista con alguna trayectoria. Y usted la conoce. La conoce desde antes de que yo fuera periodista, Julio. Pero estaba el gobierno atrás. Me lo gané haciendo algunas cositas. Pepe Albizu era el secretario de medio y dijo que coordina, no sé. Julio, se lo voy a decir. Yo armé un grupo donde estaban Guillermo Mastrini, mis compañeros de facultad y mis alumnos de la facultad, lo armé en el 2003 en el subsuelo de la librería del colegio, solita mi alma. Julio, no lo hizo Pepe Albistur. Esto lo hizo Eduardo Anguita y lo convocó a usted como a tantos otros. Así que no necesito a nadie atrás, Julio. Pues yo no te estoy así que vamos a poner... Yo no fui por el gobierno. Ese grupo y el libro Grandes Hermanos los escribí solita mi alma, con Rubén Furman y con otros compañeros. Pero no nos vayamos del tema. A mí cuando me dijeron, necesitamos que la CGT haga esto, y nosotros estábamos de acuerdo con eso, con la ley de medios. Y me dijeron, por nosotros coordina, si me falseó Anguita, que los te convocó igual a ustedes o lo que sea, pero a mí no me convocaste vos, a mí me convocó el secretario de medios. Pero me convocó porque sabía lo que pensábamos nosotros, porque además Moyano, por el monopolio, íbamos en el más golpeado. Mucho antes, cuando el gobierno estaba muy bien con el monopolio. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces volvamos a la pregunta que... Pará, déjame terminar. Nosotros apostamos porque los trabajadores, desde el 2003 que están peleando por esa ley de medios, como otro sector de la radio comunitaria y todo, la importancia que tenía. Así que yo estoy desde el comienzo con eso. Sin duda. Realmente, Y realmente, a mi ver, que en el canal oficial haya un relato, me da la sensación que ahora que hay dos relatos, totalmente. Entonces vos decís, Bonelli, el mamarracho que hizo 6, 7 y 8, digamos, fíjate la audiencia que tiene, cada vez tiene menos audiencia, evidentemente porque la gente no es tonta. Entonces algunos que están fanatizados o están, es como el flautista de Hamelin, que creen lo que les dicen, pero es un disparate. Bueno, Julio, pero yo le hice una pregunta que muchos nos hacemos. Pero te explico. Estaba invitado ese programa. Sí, a ver. Moyano llega ahí y se entera el disparate. Porque acá lo concreto no es Bonelli y Moyano. Lo concreto es que ahí se entera que Moyano que le hace una denuncia penal. Lo más importante no es el gesto del ojo de Moyano, que Moyano, si vos lo ves a Moyano, vení a una reunión, sentate con él, y las veces que él pues, tiene un problema en el lagrimal, lo vas a verificar, clarito, que no fue un guiño a cosas. El tema central ahí no es si le guiñó o no le guiñó, el tema central es que Moyano toma conocimiento de la denuncia penal que le hizo el gobierno al secretario general de la CGT por cumplir un día de paro en su sindicato camionero. Bueno, eso es lo central. Perfecto. Si no lo vamos a discutir por la rama. Contestada la pregunta, tengo dos preguntas más. Una, por lo que le pasó el otro día, que parece que en Parque Chacabuco se le acercaron un agente, lo asaltaron a usted. ¿Esto fue un apriete, fue un asalto común? ¿Qué fue, Julio? Mira, yo hablé con mucha gente. Me gustaría también saber tu opinión. Mucha gente que sabe. También hablé mucha gente que fue víctima de la inseguridad. A mí uno tiene la sensación en el momento, pero me importa más en frío lo que dijeron todos. Fue una intimidación armada, porque me llamaron por mi nombre, actuaron profesionalmente, jamás me apuntaron, siempre con exhibición de armas, pero como hace un profesional de cualquier fuerza de seguridad, el arma apuntando hacia arriba y sin el dedo en el gatillo. Me sacaron la computadora, me sacaron el celular, el reloj, pero la billetera no me la sacaron, ¿no? Y se llevaron el auto, venía mi chofer, nos palparon como para ver si estábamos armados, venía una colaboradora nuestra que había bajado para sentarse en el asiento de adelante, a ella la palparon, pero no le llevaron el bolso que traía, ni se fijaron si tenía algo de valor, así que bueno, realmente después cuando llamamos a la gendarmería, tardó más de 40 minutos en llegar, como está, pues yo llegaba a la casa de unos amigos, que el cumpleaños le dijo un amigo, en una zona, bueno, ahora esperemos la investigación, porque hay una antena radial ahí encima, así que teóricamente tendría que haber una filmación excelente toda la cuestión. Yo ya le pedí al fiscal que la reclame, de hecho los domos, y bueno, tardó 40 minutos la gendarmería, ¿no? Justo, mira, había un testigo ahí, que uno que pasó por la esquina, después bueno, nosotros ni lo vimos en ese momento, te imaginas la adrenalina como corre, pero después volvió este hombre a avisar solamente que él pasó cuando vio la escena, porque además debe ser la cuadra esa la más iluminada de Buenos Aires. Tiene unos faroles impresionantes, así que se ve a cuadras. Y este hombre pasó por la esquina, vio la escena y se fue a buscar por el barrio con el auto y dice que no, en 10 cuadras a la redonda no encontró un patrullero, no encontró ni de gendarmería, ni de la federal, ni de nadie. Y nuestros amigos dicen que siempre en la esquina tienen un agente de la gendarmería parado ahí, ¿no? Así que, bueno, 40 minutos tardó, la dueña de casa tuvo que activar la alarma a ver si por ese lado venían, pues por 911 no venía, y cuando llegaron 40 minutos después venían a la vez un auto por el 911 y una moto por la alarma de la casa y vinieron juntos, ¿no? Piovato, la última. A partir del día jueves, ¿la expectativa es apostar al diálogo o la expectativa es a que se profundice las diferencias existentes y a tratar de buscar por parte de ustedes un bloque político social diferente al que se inauguró el 25 de mayo de 2003. No, la expectativa hoy la tenemos para el diálogo. Si nosotros tenemos respuesta hoy, no hay marcha. Hoy, ¿por qué vamos a esperar el jueves? Si el gobierno se para a la presidenta hoy y hace los anuncios que están esperando desde hace meses los trabajadores de la CGT, hace un año, no hay marcha. No hay marcha. Vamos todos después a la Bombonera a ver al campeón de América. Esa es una buena idea. Julio, un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Julio Piumato, interesante. Las 8 de la mañana, 33 minutos, vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pinto, Nidia Aguirre. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados, una décima, la humedad 85%, cielo despejado. Se realiza una vigilia en el puente Pueyrredón a 10 años de los asesinatos de Costecchi y Santillán. Más información con Hernán Mundo. En el día en el que se cumplen 10 años de los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, continúa la vigilia que terminará a la hora 12 con el acto que van a efectuar organizaciones sociales y políticas en el puente Pueyrredón. En tanto, a la hora 10 habrá una movilización desde la estación Avellaneda, el lugar donde fueron asesinados Costecchi y Santillán, hasta el puente Pueyrredón. Federico Orchani, vocero del Frente Popular Darío Santillán, daba cuenta del mensaje que van a dar a conocer en el puente a la hora 12. Se pueden resumir en dos. Yo creo que el reclamo de justicia, el juicio y castigo es una de las cuestiones principales. La señora ya firme, sobre todo por lo ocurrido en estos últimos días, ¿no? El caso, el traslado de Franchotti a un régimen abierto, un penal que es prácticamente una quinta de vacaciones, y al igual que Acosta, que ellos tendrían que estar cumpliendo su condena perpetua por asesinos, por haber asesinado a nuestros compañeros y haber comandado la represión aquel día. Y por otro lado, bueno, sostener las banderas bien en alto de lucha que en aquel momento Maxi Darío también, junto a toda una gran cantidad de compañeros, salían en aquel momento. Nosotros en Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La Cámara Federal decide si deja libre a Sergio Schocklender. El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo se presentará desde el mediodía ante el Tribunal de Comodoro Py para pedir su excarcelación. Su hermano Pablo y el contador Alejandro Gotkin ya obtuvieron el beneficio bajo fianza. Todos están acusados de integrar una asociación ilícita que usó fondos públicos. El tiempo. 8 grados, una décima la temperatura en Buenos Aires, humedad 85%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Nacional en Twitter, arroba la radio pública. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Sacate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 36 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. En el horario de protección al menor. ¿Quién protege a los mayores? Eso es lo malo. A veces no hay que estar tan mal cuando uno quiere estar mal. Todos en cuero. Ya no tienen ganas de comer, por ejemplo, donde uno pueda comer. Un Schwarzwalder Schinken, por ejemplo. La última locura de Carlos Barragán. Y los hermanos de Lelisi. Ya si bien que. yacimientazo, petrolique, proliferazo. Todos en cuero. No me digas Agostini, 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y estoy bueno. En la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el coyo Raúl Bujeño y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Big, estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Placer de escuchar. Tiene que ser en Nacional. Ya te llena los oídos y el alma. Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. Fin espacio publicitario. No importa el clima de la noticia. Hoy más que nunca. Locos recuerdos, aunque no lo tengamos, mi don siempre está, ¿eh? Vuelve al Teatro Nacional Cervantes, Locos Recuerdos, un homenaje al querido, talentoso, entrañable Hugo Midón, Omar Caliquio, Karina K, Oski Guzmán, mira qué trío. Con Oski Guzmán estamos en comunicación en Hoy Más Que Nunca. Buen día, Oski. Hola, ¿qué tal? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos alegra este homenaje por Hugo, por ustedes, porque están autorizadísimos, digamos, para llevarlo a cabo. Son talentosos, bailan, cantan, actúan. Y así que, bueno, queríamos charlar de esto. ¿Cómo se propició esta iniciativa? ¿Cuándo se estrena? ¿La semana que viene, no? ¿O la otra? La semana que viene, sí. Ajá. 7 de julio. Mirá, estamos muy, muy, muy contentos. Ya terminando los preparativos para el gran homenaje, digamos. Es una obra que es una reposición dirigida por Lala Mendía, quien fue su asistente durante 10 años. Lala, claro. Una reposición de la puesta de Locos Recuerdos, pero con un giro agregado, inesperado, que le da esto, el tinte de homenaje a la memoria, ¿no?, de Hugo Midón y de su trabajo, ¿no?, de lo que fue su tarea. Llevar al teatro un espectáculo para toda la familia de calidad. ¿Cuándo te acercaste a Midón vos, Oski? Mira, yo trabajé con él primero en una obra que no era suya, en El Grito Pelado, una uh-huh. obra de Oscar Viale. Claro, de Viale. Para el Teatro San Martín la hicimos en el Teatro de la Ribera, ahí nos conocimos y bueno, pegamos muy buena onda y a los dos años me llama para hacer Derechos Torcidos. Sí, ahí en la plaza fue, ¿no? Sí, sí, sí, ahí en el Paseo de la Plaza. Sí, sí, sí, y fue fantástico. Hicimos 2 años de temporada, fue increíble lo que pasó con esa obra. Sí, lo que pasaba, bueno, generalmente con las obras de Midón con los chicos adolescentes y grandes, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Era una obra que hablaba sobre los derechos de los niños. Uh-huh. Y había 8 niños y yo, los chicos tenían uh-huh. edad entre los 8 y los 15 años. Sí. Así que bueno, yo los cuidaba, les enseñaba uh-huh. las cosas básicas y elementales que tienen que tener un chico, que es educación, comida, ¿no?, situaciones que vivían ellos, muy graciosas, nada, la verdad que fue un espectáculo angelado. Exactamente, es una buena palabra, como lo era Hugo, ¿no? Porque además, como era artista, angelado, todo lo didáctico, lo pedagógico que brotaba de sus obras y por supuesto causaba muy buenos beneficios entre sus espectadores pequeños, acá lo dejaba de relieve especialmente, porque era un momento, ¿en qué época sucedió esto de Derechos Torcidos? Esto fue en el año 95, 96. Claro, mirá sí, qué década. Sí, sí, sí, sí. La segunda década infame del siglo XX, digamos. Sí, sí, sí. por llamarlo así. Fue realmente impresionante. ¿Y acá qué te toca hacer en Locos Recuerdos? ¿Sos quién? En Locos Recuerdos hago August. August es mi personaje. Es uno de los payasos que se despiertan y recuerdan. Abren el baúl de los recuerdos y sacan de la galera aquellas situaciones que tanto nos identifican, ¿no? Como las relaciones, los afectos, ¿no? Hago de un Aladino que tiene una madre con la que tiene una relación difícil, pero que bueno, es su madre al fin y es buena y él la quiere, ¿no? Y ella lo cuida demasiado, una madre sobreprotectora. ¿Ella es Karina? Esa es Karina acá. Hay que destacar en el logo de Locos Recuerdos, que es Locos Re con mayúscula, Cuerdos con mayúscula también, ¿no? Para la doble asociación de que están recuerdos, que están sobrados de cordura. ¿Y colgaste para siempre el traje del Bululú? El traje del Bululú vuelve ahora en el Festival de Rafaela. Bien. Estamos ahí, vamos a hacer una función en Santa Fe, en ese festival tan lindo y tan querido, el 19 de julio. Bien, queda avisado. Oski Guzmán, en el Teatro Nacional Cervantes va a tener lugar la versión de Locos Recuerdos. Se va a poder ver para el público sábados y domingos a las 15, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, vamos a tratar de regalar entradas a nuestros oyentes para que muchos no conocen el teatro, conozcan y bueno, y se acerquen. Siempre es bueno acercarse a Midón y acercar a los chicos a Midón, a Marilena Walsh, a gente que les pone una semilla que brotará siempre, ¿eh? Así que me encanta felicitarte porque estés incluido en este proyecto y en vos saludo a Omar, a Karina y a toda la gente del elenco. Muchas gracias. Y a Carlos Gianni, por supuesto, ¿eh? Buen maestro. El lado musical de Hugo Midón, el maestro sí. Gianni. Sí, por supuesto. Esta obra es en memoria de Hugo, pero también es en agradecimiento a Carlitos. ¿Sabes? Por supuesto que sí. Ellos dos hacían un dúo creativo único, creo yo, ¿no es cierto? Eran los Gardel y Lepera de los chicos. Exactamente. Abrazo grande, querido Oski. Un abrazo, Hugo, muchas gracias. Cuando me acuerdo de aquellos locos recuerdos, me vienen a la memoria surgiditas emociones de aquellas que no se borran. Locos recuerdos, me vienen a la memoria. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Comienza espacio publicitario. La radio de todo el país. Radio Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende. Cintia Ottaviano. Néstor Restivo. Hernán Brienza. Carlos Ulanovsky. Damián Ramil. Y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fernández Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes, de 9 a 12, por Nacional. La Radio Pública Argentina. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Fin espacio publicitario. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Recuérdate los niños del Afganistán. de agua envenenada de la Andalgalá, los bosques centenarios que han de sepultar, los asesinos sueltos de Costec y Santillán, los muertos que el sistema le vende a la prensa. 8:47 me decía entonces que mañana a la noche va a ser más bien calorcito para los que vayan a la cancha de Boca. Mañana a la noche, 20 grados, ah, sí señor, claro que sí, va a estar lindo, parece que sí. Qué linda noche, ¿no? Para tomarse el Belgrano Carga. Otro, vamos. No, no te dejo. No me le diga eso. Seguimos sumando, vamos. Tenés que combinar con alguno. Le debo después el prólogo que escribió Borges, pero tenía algún mensajito un poco, sí, un poco insidioso, a ver. Sí, el de Fernando Winfield dice, patético escuchar por Radio Nacional a Piumato vendiendo humo y a Anguita comprándoselo. Bueno, yo digo, me parece perfecto que él piense eso y seguramente mucha gente puede pensar cosas similares. Le quiero comentar a Fernando y a muchos otros que en este momento en Bolivia, desde hace un día y medio, se está viviendo una verdadera convulsión. Evo Morales dijo, esto es golpista, los policías están insubordinados. Primero formaron una comisión policial, llegaron a un acuerdo con una comisión del gobierno, los mismos policías desconocieron el acuerdo y ahora el gobierno de Evo Morales está negociando con otra comisión conformada por las mujeres de los policías. Yo digo, si Evo Morales, que me pongo de pie para nombrarlo, dialoga, no con un sindicato de policías, sino con un grupo de encapuchados, y sus representantes que están dejando a Bolivia en una situación de inseguridad, si Evo Morales negocia y dialoga, no es porque sea tonto, ni porque compre humo. Y si yo retrocedo hasta el 25 de mayo de 2003, lo que he visto es que de acá se ha salido con autoridad popular cada vez que se abrió el diálogo, no para ser vacilante y retroceder, sino para avanzar dialogando. Yo creo que mucha de la recomposición de lo que es un proceso político se hace en base a este tipo de encuentros o diálogos. ¿Qué hizo la presidenta en la campaña electoral cuando fue a la sede de Colinagro? Dialogó con una de las cuatro instituciones que habían tenido realmente, realmente una actitud desestabilizadora, destituyente, como le guste llamarla. Bueno, me parece que estas cosas, yo no digo que haya que dialogar antes o después, pero si por lo menos en la radio pública no tenemos interés genuino de conocer lo que piensan algunos de los representantes más significativos de la conducción de la CGT, estamos mal. Y a ver, y ahora, Fernandito, te lo digo en términos personales, que Julio Piumato a mí me diga Eduardito me hace reír, porque lo conozco a Julio. Y lo conozco en situaciones, Fernando, en las que te aseguro no te deseo que te toquen vivir. Y si te tocaron vivir, seguramente vas a entender que a veces, para estar juntos, te hace falta tener memoria. Esto no es para tirarte con el caballo encima, es porque perdimos demasiados compañeros. Y yo tengo miedo de que algunos que son más pícaros que Piumato, más pícaros que yo, más pícaros que muchos, pero sobre todo que tienen mucho más poder, puedan sacar provecho de estas cosas. Entonces, dialogar, escucharse, vencer el miedo con una sonrisa, la verdad que no nos hace nada mal. Por lo menos, ¿quién te dice esto? Lo suscribe con algunos años de haber vivido situaciones bastante peores que tener un diálogo con un compañero de militancia como Julio Piumato. Siguen, por supuesto, repercusiones en el Twitter y está la de Rubier. Ricardo Rubier mandó un bien Anguita en estos momentos en Twitter. Bien, y por Rubier. Otra, bien Rubier. Y Carlos Antunes, Viviana Vicente dice muy buena la entrevista, despejando dudas. Y también, por supuesto, quienes apoyaban el mensaje anterior, que están enojados como Carlos Antunes y más, pero que es toda gente que nos está escuchando y que participa del debate en las redes sociales. Valioso, pero también es valioso que cada uno sepa que quien dialoga tiene una historia que explica o justifica determinados procedimientos. Esto no significa que compartir todo lo que dijo Piumato, pero sí por lo menos tenerlo de primera mano y no tener que repetir lo que le dijo a Fabián Doman. Porque nosotros teníamos acá el crudo de lo que le dijo Julio Piumato a Fabián Doman. ¿Qué prefiere? ¿Que la radio pública lo entreviste o que reproduzcan lo que dicen en lo de Chiche, en Radio 10? Bueno, está la elección. Por algo, este programa no está tan mal en materia de mediciones, exacto, de audiencia y demás. Bueno, habrá algunos que les parece bien, otros que les parece mal, pero Y hay quienes no dejan de marcar, por ejemplo, en las redes sociales también, como Romina Vilaboa, la crítica que hace Piumato a 678, recordando que hasta no hace mucho iba programa por medio, lo cual también marca contradicciones que vienen al caso, al debate de alguna manera. Muy bien, 8.52. Después vamos a seguir un poquito con este tema. Ahora vamos, no a Bolivia, sino volvemos a Paraguay. Volvemos Francisco a Paraguay. En este caso vamos, estamos en contacto con Luis Aguayo, que es secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, porque en un rato más va a comenzar una movilización que procura restituir, o por lo menos demostrar el repudio por lo sucedido con el presidente Lugo, con la destitución del pasado viernes. Aguayo, Francisco Balas lo saluda y le agradece su tiempo. ¿Cómo le va? Y bueno, buen día Francisco, buen día a la audiencia. Buenos días. Cuéntenos un poco de esta iniciativa que toma esta mesa coordinadora de organizaciones campesinas de marchar, de hacer una marcha que comenzará ahora y que procura, ¿qué?, entre sus principales puntos. Y bueno, primeramente nosotros consideramos de la MCNO, que es nuestra sigla, como entidad campesina que aglutina a varias organizaciones campesinas indígenas a nivel país. Primero, tenemos una lectura que se interrumpió justamente el proceso democrático a través de un golpe de Estado parlamentario, razón por la cual nuestra organización, como interlocutor justamente, debe estar presente siempre en la lucha en defensa del proceso democrático construido por nuestro pueblo, que han costado mucho dolor, mucha muerte, se ha escrito justamente con la sangre de nuestro compatriota, varios exiliados, varios expulsados, para construir este proceso democrático que va más allá del gobierno de Lugo. El gobierno de Lugo son continuidad de este proceso. Esa es como primera medida nuestra caracterización política. Segundo, justamente exigimos que se restablezca justamente el orden constitucional democrático y continuar justamente la lucha en esas líneas. Por esa razón, justamente hoy ya empieza en varios departamentos del país las movilizaciones. ¿Y son marchas, discúlpeme Aguayo, son marchas a la ciudad de Asunción? Algunas marchas están en Asunción y otras en varios departamentos del país. Por primera medida nosotros decidimos hacer como ejercicio de calentamiento en todos los departamentos del país. Entonces empieza hoy en algunos departamentos que mañana se complementa justamente con otro departamento. Va a ir creciendo justamente en forma gradual. Ustedes están pidiendo la restitución, que vuelva a ocupar la presidencia Fernando Lugo. ¿Y qué más? Y esos dos elementos fundamentales. Primero, la denuncia pública de la interrupción del golpe de Estado parlamentario al proceso democrático y por la restitución justamente del orden constitucional. Luis, ¿qué otros apoyos están recibiendo ustedes? Me refiero a organizaciones sociales, políticas, sindicales. ¿Cómo van acompañados en esta marcha, en esta movilización? ¿O van solos? No. Acá a partir justamente en el día mismo del golpe se constituyó el Frente por la Defensa de la Democracia, constituido por varios partidos políticos de izquierda que estaba organizado en el Frente Guazú, todos los movimientos sociales, campesinos, indígenas, sindicales, mujeres, jóvenes, estudiantiles y otros actores. Y un sector del Partido Liberal, encabezado por Domingo Laíno y otros actores. Son los que conformamos justamente el Frente de Defensa de la Democracia. Y como dice su nombre, justamente es la defensa de la democracia. Todos los derechos que hemos construido justamente mediante las luchas. Y vamos a seguir exigiendo justamente porque no se puede interrumpir el proceso porque justamente a algún grupo de la cúpula del Partido Colorado y Liberal, sin consultar su base, interrumpir el proceso, quebrar el proceso. Y con eso justamente lo que más perjudicado va a ser el sector campesino, porque no se puede avanzar justamente como instrumento de cambio la lucha por la reforma agraria, la recuperación de las tierras malhabidas. Son elementos fundamentales que puede, a través de ese mecanismo, dar salida al grave problema solución. Aguayo, le agradecemos muchísimo el tiempo y seguramente lo vamos a seguir de cerca, cómo van estas movilizaciones, qué tipo de apoyo tienen y que esperemos que den como resultado lo que todos deseamos, que es que vuelva a imperar el orden institucional quebrado a partir del viernes pasado. Así que le agradecemos muchísimo el tiempo. A usted y reconocemos y agradezco públicamente a través de este medio a la cuestiones internacionales, porque hay una posición importante e interesante, justamente que valga la redundancia, nuestro reconocimiento a la comunidad internacional que está preocupado y que viene justamente la solidaridad ante esta situación de crisis política que vive nuestro país. Aguyene, gracias. Gracias, Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Hola, Anguita querido, habla Esther de Olivos,